Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre, una vez más, desde el estudio Víctor Basterra. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Ahora más frescos. Sí. Qué linda ventana que hay aquí en el estudio, ¿no? Exactamente. ¿Cómo le va, Bianchi? Bien. Opa. Bien. Ahí va. Ahí está, muy bien. Nos dejaron ahí un par de vigilantes y un par de cosas más, ¿no? Sí, un par de cosas más. Yo ya... Para que aprendan. Estoy investigando ahí en Mercado Libre algunos precios para las máscaras estas que se usan en las manifestaciones. Sí. Qué exagerado, qué exagerado. No, le queremos regalar a las compañeras, pobre. A la señorita Agustina Sandoval y Valentina, no recuerdo el apellido. Macarone. Vamos a tratar de conseguírselo para que puedan... No sé si es macarrone o macarone. Me parece que macarrones son los que comen con queso. Macarrones with cheese, dicen los yanquis. Exactamente. Los macarrones with cheese. Es como el asado nuestro, para ellos los macarones con queso. Claro. Sí, no o la polenta, capaz. ¿La polenta con pajarito? Porque viene ya todo preparado, listo para... ¿Cómo será polenta con pajarito en inglés? Pollen with birdie. Sí, algo con maíz habría que decir. Corn. Corn with... Porque es una harina de maíz, ¿no? No claro. Es harina. Y bueno, habría que ver, with birdies. With birdies, está bien. With Tweety. With Tweety, claro. Bueno, están buenos los vigilantes, ¿eh? Están sí, buenos, no sé sí. Dónde son, pero les agradecemos a los compañeros de... a mí no me importa, por la comidita que nos dejaron. Sí. Bien, estuvieron bien. Puede haber sugerencias de otro tipo, como, bueno, que tal vez guarden 6 latas y una picada para cuando terminemos el programa, claro, que a veces nos falta y eso. Es importante. Eso. Puede ser eso también. O que, bueno, nos esperen para que cuando terminemos el programa ya con la picada preparada. Claro. También. Claro, claro. Pero bueno. Igual ellos no toman cerveza porque... Ah, no es vegana. No, además. Porque son niñas. Es verdad, son menores. Sí. Menores de 18. Sí, la semana que viene va a estar Sokolniski acá con ellos. Oh. Sí, sí, sí, sí. Va a estar ahí como invitado, como invitado especial. The Walking Dead. Bueno, le mandamos un abrazo a los pibes y las pibas de A mí no me importa, de la juventud, de la retaguardia. Bueno, tenemos un programa con bastantes cosas este viernes 3 de mayo, pero me parece que lo primero e importante, en un barrio como Mataderos, vinculado al peronismo y al catolicismo, siempre es importante recordar qué día es hoy, qué día son los días santos. Los días santos. Usted lo sabe, usted que está bautizado. No es que te bautizan y ya sabes todos los santos del de santoral. No, para eso, no. No, claro. Por eso yo bueno, siempre fui malo para estudiar en todas las religiones. 3 de mayo, yo no sabía. Pero ahí está el almanaque. Y es San Felipe hoy. San Felipe. Hoy es San Felipe. Como el vino. Claro. Claro, claro. Como claro. Ese vino que en otrora, años anteriores o décadas anteriores, era un vino como sí. Premium y hoy ya. Y hoy ya bajó mucho, sí. Es verdad, la botellita. Redondita, es verdad. Sí, que era como un vino. 12 tinajas, era. Bueno, 6 tinajas. Sí, 6 tinajas, sí, sí. Yo recuerdo ese, el Rincón Famoso también era un vino como que era premium, ahora lo pasaron por arriba. Oh, ¿no? Pero, y hay otros vinos, San Felipe, más rancios. Un poco añejos, ¿no? Apócrifos también. Sí, sí, sí, vencidos, como que están y están hace un montón, ¿no? Ahí y tienen. Y debería haber una renovación, sí, tal vez. Exactamente. Y habría que cambiar, ¿no? Por un Cuara, qué sé yo. Pero, no por otros vinos que ya sabemos que también. Que no tienen tanta trayectoria, pero que igual son añejos, porque no depende solamente de la juventud, ¿no? Lo rancio. Y que ya se transformó ese San Felipe tal vez en un varietal, ¿no? De mucha cantidad sí. De cepas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Uvas más rojas, uvas más verdes, hasta uvas celestes también hay. Hay uvas celestes, sí, hay uvas celestes. Hay uvas de todo tipo. Hay ubaldinis. Sí, también, también. Sí, sí, hay uvas grosas también y grosos. Uvas grosos y grosos. Sí, sí, hay de todo. Hay uvas groses. Hay de todo en la viña del Señor, decía un cura con el cual yo hablé yendo a la escuela una vez. Hay todo en la viña del Señor, Ferreiro me dijo, retándome. Esta es la introducción de un nuevo programa de Hora Libre. Y como es San Felipe, la compañera Natacha tiene un pequeño homenaje. A ese santo extraordinario que ha parido el... No, pará. ¿De qué? A ver. ¿De San Felipe no tiene un homenaje ahí? Perdón. ¿Sabes lo que pasa? Estoy distraída, estoy atendiendo a los fans que nos están escribiendo, están escuchando. ¿Fan nuestros o de San Felipe? Porque últimamente tiene muchos fans San Felipe. Fan nuestro, por favor. Ah, no, porque San Felipe, veo que a veces tiene muchos fans, tiene fotos, aparecen fotos con San Felipe ahí danzando entre la juventud con bombos, como si fuera un carnaval medieval. Igual después voy a poner un tema que va a contrarrestar lo que vamos a escuchar. Por experiencia, le digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo después de ser 6 años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden, sabe cómo es el protocolo. Firma un protocolo, se lo digo por experiencia, firma un protocolo antes de salir. Así que no pensemos, no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando. Muchas gracias. Excelente el discurso, si no fuera porque el que lo dice es Felipe Solá, que entre otras cosas... debería ser llamado por el juez Ariel Lijo, que está llevando adelante una causa por las responsabilidades políticas, justamente porque no se puede disociar la acción policial de la acción política, en la causa por los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Costé, que ocurrió el 26 de junio del año 2002. ¿Autoinculparse se podría llamar esto? Queremos saber qué opina de esto y cómo lo percibió Vanina Costecchi, la hermana de Maxi. Esto es autoculparse. Esto es el pez muere por la boca. Lo que nosotros en 16 años venimos diciendo y reclamando, hoy Felipe Solá lo dijo muy claramente. Porque la historia se repite, el ajuste se repite, la necesidad del ciudadano común vivir dignamente y tener la necesidad de salir a reclamar que no queremos más ajuste en nuestro país, que queremos vivir dignamente, que queremos trabajar, se repite con un gobierno totalmente diferente y vamos a terminar llegando a las mismas consecuencias que tuvimos en el 2001 y 2002. Hoy fue un día muy particular porque en medio de una represión, justamente uno que mandó a reprimir pedía que las cosas se aclararan, que viniera el jefe del operativo, pedía derechos. ¿De qué derechos me está hablando Solá? Ya hace 16 años atrás pedí mis derechos como hermana para que se hiciera justicia y no la tuve. Y épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el... La calle Corrientes se transforma. Ahora, entre las 19 y las 2 de la mañana, vamos a tener más espacio para caminar y disfrutarla. Más iluminación, nuevos espacios verdes y carriles exclusivos para transporte público. Vení a vivir la nueva calle Corrientes. Juntos, estamos transformando la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Thank you. Bien, aquellos y aquellas que tenemos la suerte de laburar en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en muchos de los barrios que forman parte del sur de la ciudad, como Flores o Bajo Flores, como Pompeya, como Villa Soldati, como Lugano, apenas empezamos a laburar con pibes, pibas, adolescentes, en colegios, en talleres, en lo que sea, siempre aparece un actor social importantísimo, nombrado por las familias, nombrado por los pibes, por las pibas, es decir, nombrados por los protagonistas, por los ciudadanos y ciudadanas, por los vecinos y vecinas del sur de la ciudad. Y es la Red del Bajo, la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores. Y siempre es bueno recordar el laburo que hacen compañeros y compañeras, vecinos y vecinas. Así que para hablar un poquito de este trabajo, de lo que hacen, de cómo lo hacen, estamos en comunicación telefónica con Griselda. Griselda es integrante de la Red del Bajo, es trabajadora también allí en la zona sur de la ciudad. ¿Cómo estás, Griselda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros y nosotras en Hora Libre, en La Retaguardia. Bueno, contanos un poquito en qué consiste el trabajo y cómo surge la Red del Bajo. La red, bueno, en realidad nosotros hace un montón que empezamos como a encontrarnos con situaciones de pibas que desaparecían o se iban o se fugaban o se rajaban en la voz de las propias pibas de sus casas y que tenían como cierta intermitencia en estas subidas, ¿viste? Que fue lo primero que nos llamó la atención, fue lo primero que nos preocupó, porque estamos hablando de adolescentes o jóvenes de entre 13 y 17 años, inclusive más chicas, ¿no? Algunas de 12. Y entonces ahí comenzó un primer trabajo muy incipiente con un grupo de maestras y de profes y de entrevistas y de diálogo con las madres de estas niñas. Donde empezamos a involucrarnos en todo un universo, en principio, que había que empezar como a tantear, sobre todo para no estigmatizar, que es lo que solemos hacer todos cuando no comprendemos la realidad de otros. Así que nosotros nos negamos desde un principio a hablar de trata, por ejemplo. Nosotros no hablamos de trata. Pensamos que es una categorización que termina como estigmatizando más a las pibas. Lo que sí hicimos es tejer una red de solidaridades, sobre todo para entender, para acompañar y para poder explicarnos esto que nos pasa juntas. Griselda, ¿cómo trabajan en el barrio? ¿Cómo trabajan con las familias? ¿Cómo deciden? ¿Cómo se toman este tipo de decisiones, de debates? Porque es interesante observar, porque es un laburo, imagino, profundamente territorial. Sí, es profundamente territorial. En general, en el primer lugar que aparece la situación es en la escuela. Y la escuela lo primero que hace es activar un protocolo, que nosotros siempre aclaramos que es un protocolo más para cuidarse como el propio culo, hablando muy torpemente, que para generar una situación real de acompañamiento. Pero sí pasa que cuando suceden estas situaciones, ya hay un montón de profes y de maestras que conocen el laburo de la red, entonces como que se van involucrando en otro modo de intervención. Que ese otro modo de intervención consiste básicamente en conocer en profundidad a la piba, en saber cuáles eran los lugares que transitaba, en poder hablar, acá, digamos, poder establecer un vínculo con la familia, porque también lo que pasa, y eso, digamos, tiene mucho que ver con una estigmatización de clase, te diría, que es que pareciera que las adolescentes del Bajo Flores deberían vivir su adolescencia de otra manera, y la verdad es que no, que la quieren vivir como la viven todos los pibes y pibas de la ciudad, digamos. Quieren salir, quieren tener su novio, quieren tener diversión. Y la realidad es que la mayoría se la pasa cuidando a sus hermanos más chicos, encerradas, porque en la villa no pueden circular libremente. Digamos, los varones sí, los chabones sí tienen esa posibilidad. Los varones sí pueden circular la villa libremente, las pibas no. porque están expuestas a un montón de situaciones y de peligros. Entonces, la verdad es que viven encerradas. Y todo eso es un tema a debatir con las familias y con las mamás cuando empiezan a aparecer como las primeras situaciones. Es también poder hablar de esto, no solamente de que no hizo caso, de que se portó mal, ¿no? O sea, poder. Y también poder hablar de situaciones concretas que se dan, que es, por ejemplo, que muchas veces la mamá dice, no, yo sí le pegué una cachetada. Entonces, la clase media, ¿qué hace? Ah, se espántala, le pega una cachetada, violencia, qué sé yo, por poco activan el protocolo por el tema de violencia. Y la verdad es que en ese contexto, o leer es solo esa situación, ponele, de los relatos de las madres, también es otra manera de estigmatizar a los sectores populares, ¿viste? Con lo cual, digo, el trabajo más fino que tenemos nosotros tiene que ver sobre todo con la escucha. O sea, con poder escuchar qué es lo que traen, qué es lo que pasa, con generar cierta empatía y sobre eso poder pensar juntas, ¿viste? Griselda, recién hablabas sobre, bueno, el protocolo que existe en la escuela. Sí. Y bueno, y enseguida yo laburo en escuelas, laburo ahí en la zona, en Soldati. Sí. Y no, muchas veces nos encontramos como agentes estatales y como agentes estatales en el marco de un montón de legislación a favor de niños, niñas y adolescentes. Sí. Con situaciones claras de violencia hacia niños y niñas. Sí. En muchos casos ejercidas por personal estatal. ¿Cómo se trabaja esto desde la red? ¿Se labura, no se labura? ¿Se puede trabajar con los profesionales docentes para tratar de...? Porque ustedes aparecen cuando, digamos, cuando las papas queman, cosa que es importantísima, pero ¿hay un trabajo previo de talleres para concientizar sobre...? Nosotros en algún momento hicimos. De hecho, el año pasado pasó algo muy curioso. Primero te voy a hacer una aclaración acerca del Estado, que por suerte en eso coincidimos todos los integrantes de la red. Y es que nosotros rompimos con el sentido delegativo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, hay una construcción absolutamente singular, particular, territorial, que trasciende ampliamente los estamentos del Estado. Porque, sinceramente, pensamos que además esos espacios estatales terminan limitando la intervención, no terminan ayudando, estigmatizan más. Con lo cual, esto no quiere decir que nosotros no aconsejemos todo lo que hay que hacer, ¿eh? O sea, el protocolo dice que hay que hacer la denuncia en la comisaría, que después de la comisaría hay que ir a atajo, que después de atajo hay que ir a la fiscalía, que hay que dar intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, nos acompaña una abogada que es de la red. O sea, todo lo que el protocolo nuestro indica son los caminos que se tienen que seguir desde el punto de vista estatal para que quede registrado todo. Ahora, que nosotros pensemos y apostemos a que esa intervención es suficiente es como otro cantar, te diría. La mayoría de nosotros efectivamente trabaja, milita territorialmente porque entiende que el Estado, este Estado, no da respuesta, sobre todo a la pobreza, digamos, porque la única cuestión de fondo que hay acá es que son niñas, digamos, sumidas en una situación de pobreza, te diría, ¿no? Casi estructurales, mucho tiempo. Entonces, desde ese lugar, nosotros sí trabajamos, sí entendemos que es necesario tejer esos lazos, pero también apostamos muchísimo a una construcción que legitime el hacer nuestro territorial por fuera de lo que te propone el Estado. Una de las cuestiones o de los espacios que ustedes han construido, que es interesantísimo porque hay una participación muy activa de vecinas, fundamentalmente, sí, son las caravanas del 8M. Exacto. ¿Cómo surgió? Pasó hace muy poco la tercera caravana. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se organiza? Porque es realmente algo, para mí, desde mi perspectiva, maravilloso que pasa por el sur de la ciudad y que no se replica en muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Sí, y cada vez es más grande, ¿viste? Eso también habla, digamos, como de... Porque, ¿viste? Bueno, yo no vengo del pueblo del feminismo, te lo tengo que aclarar, porque si no parezco un medio goliraza, pero... Y voy a decir algo que a veces molesta, pero el feminismo no está, digamos, no es natural, o no se vive como lo vive la clase media o la burguesía, ¿entendés? O sea, los sectores populares quedan como afuera, ninguna chola de la villa se va a la marcha, o hay pocas y se van con algún movimiento que tiene un trabajo de base profundo, como la dignidad, ponele. Pero si no, es como algo, es un discurso que se construye por arriba del territorio ese. Y de hecho, lo que pasa ahí también es que esas mujeres tienen, esto que te decía antes, otras realidades, otras singularidades. Parte de esas realidades es que hay pasillos por los cuales en la villa las mujeres no pueden caminar, por ejemplo. ¿Me entendés? Porque son los pasillos de los narcos, porque hay una cosa así de control territorial, así como el narco en algún momento controló el territorio, después te agarra en el medio del pasillo y si quieres te agarra así, te arrincona y te coge. Digo, eso no es algo muy inhabitual, ¿me entendés? Esas cosas suceden, claro. Porque hay como una... digamos, hay cosas que tienen que ver con esas particularidades. Y poder caminar con esas mujeres, esos pasillos, esas manzanas, que se supone que no solamente, digamos, son como el emblema más potente del patriarcado en todo sentido por los niveles de violencia que se ejerce, sino además porque están como en otro momento del año espacios absolutamente vedados y ver pasar, no sé, la última caravana éramos, no tengo idea para calcular, pero fácil, eran 4 o 5 cuadras. Y es buenísimo para mí poder, esto que te decía antes, en el afinar la escucha, que ese 8M se haga a la mañana, que se pare en los centros de salud que tienen diferentes servicios con respecto a la problemática de género, que las mujeres conozcan qué cosas funcionan en cada uno de los ESAC, qué talleres, qué espacios, dónde se hacen interrupciones voluntarias del embarazo, poder hablar de eso al frente del CESAC que realice esa práctica. Y bueno, es potente. También porque de algún modo visibiliza algo que después durante todo el resto del año e inclusive para todo el resto de la sociedad está como, ¿no?, solapado, tapado. Sí, es fuerte. Griselda, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola. Mirá, ahora, bueno, te venía escuchando atentamente todo lo que venías charlando con Rodri, pero nada, me quedaba con esto último que estabas contando en relación al 8M y básicamente en relación a la lucha de las mujeres en esta cuestión de cierta visión de clase, que ya lo hemos escuchado aquí en el programa, hay compañeras de otros espacios que han planteado de que, bueno, en este movimiento que está bastante representado por mujeres y disidencias de clase media o de otros espacios de pertenencia, muchas veces faltan estas voces y felicitarte por traer esto aquí nuevamente al aire de nuestro programa, pero también preguntarte, ¿no? Porque bueno, a nosotros nos toca también como parte de la clase media, que calculo que Rodri te dirá algo parecido a lo que estoy por decirte ahora, pero sí. En nuestros espacios de militancia o de trabajo, con la conciencia que intentamos tener como varones, se dan ciertos espacios de intercambio con las compañeras y en otros momentos en donde, bueno, nos toca a nosotros tener que hacer nuestro trabajo de deconstrucción o de pensar una sociedad mejor y replantearnos un montón de formas y cuestiones que lamentablemente hemos aprendido de esta sociedad machista. ¿Hay algún espacio o se empieza a dar este quiebre que tal vez vemos estos sectores de clase media en los barrios donde pueda haber otro tipo de diálogo, otro tipo de intercambio? A nosotros nos toca tal vez de algunos trabajos que hacemos en algunos barrios ver la respuesta de la juventud. Ya hay otra visión desde los niñes. Entre ellos, me parece que en algunos casos, no en todos obviamente, hay otra mirada y otro, pero digo, en el plano de lo que es los adultos, no sé qué visión tenés o qué nos podés contar de la experiencia de ustedes. Yo creo que el quiebre, sí. No, que el quiebre lo están produciendo las mujeres. Sí. O sea, las madres, las chicas, las hijas. O sea, el quiebre claramente viene de la mano, digamos, de esa, yo te diría casi, ¿no?, esencia propia del género femenino, en el sentido de la anchura, de la generosidad, del poder también pensar, reflexionar y de inclusive poder reflexionar acerca de determinadas prácticas, ¿viste? Sí. Y las mujeres están dando esa pelea. En el barrio ahora apareció, que me llamó mucho la atención, porque es todo un desafío hacerlo en el medio de un CESAC, en el medio de la villa, un taller de construcción de masculinidades. Que, bueno, todavía no pregunté porque la TS que lo haga, lo da, la trabajadora social, es amiga, qué sé yo, pero bueno, lo leí en un flyer y digo, mirá esta con qué se metió en el medio de esto. Y también, digamos, nosotros lo trabajamos un montón. Yo trabajo en la 3 del 19, ¿viste? Es una escuela secundaria. Sí. Se trabaja muchísimo. Ahí hay una compañera, Guadalupe Fernández, que tiene todos los talleres de ESI, y la verdad es que viene como interpelando fuertemente ese lugar de privilegio al varón dentro de la, digamos, de la propia institución. Y además lo extiende como a los pibes, ¿viste? Claro. Que, bueno, tienen como claramente identidades muy fuertes. De hecho, yo doy clases de teatro y las improvisaciones muchas veces son, digamos, reflejan claramente lo que piensan, ¿viste? Sí. Y lo que les pasa cuando están al frente de una piba, ponele. Pero bueno, sí, se trabaja, en la escuela se está trabajando un montón, y yo creo que viene de la mano siempre de alguna que otra mujer, sí. Bueno, Griselda, te agradecemos muchísimo la comunicación. Siempre es un placer hablar con las compañeras de la Red del Bajo. Bueno, por supuesto saben que tienen abiertos los micrófonos de Hora Libre y la Retaguardia para comunicar lo que sea. Te mandamos un gran abrazo y, bueno, dale, nos estamos viendo. Dale, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros tenemos una asamblea ahora el sábado en la Escuela 12 a las 2 de la tarde. Así que de paso, si alguien escucha. ¿En la escuela 12 del 19? En la 12 del 19, sí. Perfecto. Hacemos, hacemos la asamblea de la red. Y bueno, vamos arriba. Se viene época de mucho, ¿no? Está difícil, hay mucho, sí, microfascismo dando vuelta, hay mucha violencia. Nosotros acabamos de venir de una situación bastante heavy este fin de semana, bastante dolorosa. Y la verdad es que a mí me parece que hay algo en el orden de asumir un protagonismo en primera persona, un protagonismo político, ético, ideal, al cual hay que empezar a convocar. Gracias, Griselda. Bueno, dale, un abrazo. Un abrazo. Sí. No, sí. Griselda, nos quedamos un segundito. No vamos a ahondar en lo que aclaraba la compañera, una situación que no terminó como se esperaba, pero bueno, sabemos que estas cosas suceden y la red, que tiene un laburo territorial tan fuerte, conoce a todas las familias, ¿no? Entonces hay una vinculación emocional y, digamos, ineludible. Sí, yo me quedé con nada, tratando de que ella pueda ampliar todo lo que ya venía diciendo de esto de las voces de las doñas, las mujeres, las barriadas, que tal vez no están representadas en otros espacios, por una cuestión territorial también, no digo, sí, que sea por un... Pero bueno, recuerdo ahora, hace algunas semanas se dio un festival muy importante en Córdoba y Rosario, el Gear Power, que tuvo que ver como respuesta a algunos machirulos del rock, que hablaban de que no había buena oferta de música femenina y demás, y plantaron un tremendo festival en dos provincias, Santa Fe y Córdoba, durante tres fechas con las mejores exponentes de aquí de Argentina, de Latinoamérica, hasta, bueno, internacionales. Estuvieron las Pussy Riot también participando de las actividades, con un montón de talleres y demás. Pero recuerdo que una compañera me comentaba, ¿no? En un comentario, en una de las publicaciones del festival, en una de las redes sociales, se planteaba de que en muchos de esos talleres faltaban voces de otras mujeres, que estaban bien, obviamente, que cualquiera mujer que pudiera estar ahí iba a representar muchas de las problemáticas y estaba bien que hablara, pero que faltaban voces de los sectores más populares. El festival contestó con un ok, pero algunas de esas referentas que estaban dando charlas a esta persona que hizo ese comentario sin dar nombres, ni señalar a nadie, ni tener ninguna animosidad, ni ningún acto de violencia, más que proponer la inclusión de más voces en esas charlas, fue bloqueada por algunas de esas personas. Entonces, bueno, justo ahora traía esta postura, bueno, de alguien que digamos tiene la autoridad de estar trabajando en un barrio con estas mujeres y de decir que, bueno, muchas veces esas voces no son representadas en lo que, bueno, en lo que tienen la comidilla de los medios hegemónicos y las redes sociales. Sí, es algo que se está discutiendo mucho también adentro del feminismo. Esto tiene que ver con el tema, bueno, también hay una discusión también interna muy fuerte que tiene que ver con que el feminismo primero, el clasismo primero, es como yo particularmente mi posición personal es yo primero me considero de una determinada clase social y después me considero feminista, pero porque es lo que siento que me determina en esta sociedad. Entonces, digo, si no podemos empezar a hablar de esta cuestión de que el feminismo está, no es que está virando, pero tiene una base muy sólida sobre lo que es la clase media, estaríamos como mintiendo, digo. Esto lo estoy diciendo de una manera totalmente personalista, pero de lo que se va hablando y discutiendo entre muchas compañeras, compañeres, es que esta cuestión de que siempre las referentes o son académicas o son, personas que están en una determinada posición social y que tienen el tiempo y las posibilidades de poder formarse y poder ahondar en una problemática que nos avasalla a todas, a las que viven en las villas, a las que viven en Recoleta. Entonces, si no damos espacio también a todas esas voces de los barrios que hacen un montón de cosas las compañeras para poder enfrentar esta problemática que es el machismo, que es el patriarcado, estamos medio sonados porque si no siempre, digamos, los privilegios de clase se trasladan a todas las problemáticas. También lo charlamos siempre en lo que es la problemática de gatillo fácil y demás, que hay un montón de académicos que hablan sobre la problemática, pero me parece que el fuerte está en escuchar a las familias primero y después sí ahondar en un montón de personas que se formaron y demás, pero no sé, no voy a mencionar a nadie porque no dejan de ser compañeras periodistas, comunicadoras, pero hoy en día hay un auge de un montón de personajes que todo bien, pero no dejan de tener ese privilegio de clase que no representan. A mí al menos yo no me siento representada por ellas. Puedo estar de acuerdo con lo que dicen, pero no me siento representada bajo ningún punto de vista. Entonces, bueno, eso. Sí, no, justamente iba a plantear esto que vos dijiste a lo último, que esta cuestión de tal vez la referencia centrada en la clase media y en el academicismo muchas veces pasa en otros espacios que no son feministas. Desde afuera, porque soy varón y creo que eso lo tienen que resolver las compañeras, se observa que el feminismo es un espacio que está en construcción permanente, donde surgen debates, a mi parecer, que en otros espacios no se dan. Creo que los encuentros de mujeres, por cosas que me cuenta mi compañera y compañeras como vos, Nati, son espacios donde aparecen esas otras voces disidentes, aparecen voces que quieren acallarla. Digo, hay como un debate que no sé si se da en otros espacios. Digo, eso yo le reconozco al feminismo. No, de hecho, sí, el espacio del encuentro de mujeres es uno de los lugares que tiene como más genuino en ese sentido de poder dar la posibilidad de discusión en el que confluyan un feminismo real, digamos, y digo real porque van de todas las provincias, de un montón de lugares de Latinoamérica, y porque ahí en un montón de asambleas con diferentes temáticas nos reunimos mujeres de todo tipo, de clase pobre, media y hasta alta, también me animaría a decir. Entonces, digo, en ese sentido está bueno porque es asambleario, pero yo hablo de las referencias sobre todo,

creo que debe hacer por lo menos ya 15 a 20 años que se debe estar haciendo. Se concentra desde el mediodía hasta las 4 de la tarde en Plaza de Mayo y se marcha al Congreso. Estamos con la comunicación, Rodri. Bien. Sigamos adelante. Bueno, vamos a ir rápidamente con Bruno Di Mauro, que es trabajador de Farmacop, que es la cooperativa que se armó allí en el ex laboratorio Roux Osefa. ¿Cómo andás, Bruno? Buenas noches. Bueno, no te escuché justo lo que nos contestabas, pero bueno, contanos un poquito qué novedades hay con respecto al laboratorio, algo que nos puso muy contentos y contentas. Sí, bueno, la gran novedad es que finalmente nos dieron la continuidad. El juzgado nos habilitó la posibilidad de empezar a trabajar. Ahora tenemos que demostrar que lo que dijimos era verdad, pero bueno, estamos en eso. Bruno, ¿cuándo comenzó toda esta lucha? Nosotros ya hablábamos con vos hace un tiempo atrás, pero recordá al oyente que está recién enterándose de lo que sucede allí en Farmacop, ¿cuándo comenzó la lucha y bueno, cómo actuaron los trabajadores y las trabajadoras? Sí, bueno, la lucha arrancó más o menos a mediados del 2016, ya vamos casi para los 3 años de lucha. En su momento arrancó con un conflicto laboral que se fue agravando, que llegó un local patronal, 2 ventas en el medio de la empresa, 3 administraciones, hasta llegar a septiembre del año pasado, con que se terminaron de decretar todos los despidos de los trabajadores, y en diciembre la empresa quebró. Así que bueno, tuvimos un recorrido bastante largo, que nos permitió también ir aprendiendo a organizarnos y a plantear esta posibilidad de recuperar la empresa. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras son ahora allí en Farmacop? Hoy en día en la cooperativa está compuesta por alrededor de 65 trabajadores y trabajadoras, con el plan de incorporar en los próximos meses cerca de 40-50 compañeros más. Bien. ¿Y qué necesitan para ya volver a producir? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, que es lo que ya desde el día martes que nos enteramos de la continuidad, es levantar las habilitaciones en la ANMAT, que es el organismo de control sanitario, y poder ahí mismo refrendar los preacuerdos que ya presentamos en el juzgado, y a partir de que estemos habilitados nuevamente, ya estaríamos en condiciones de empezar a laburar, que es lo que ansiamos tanto. En las 2 plantas, ¿no? En la de Villaluro y también en la de Lugano. Sí, eso es lo que, bueno, también nos puso muy contentos, que nos dieron la continuidad sobre las 2 plantas productivas y de logística que tiene la empresa. La empresa tiene otras propiedades que van a quedar para liquidarse y para poder cobrar la deuda que tiene la empresa con los trabajadores, pero nosotros tendríamos las 2 plantas para producir. Perfecto. Y además, el fallo les pide que hagan alguna actividad social. ¿Ustedes van a hacer un bachillerato popular? Sí, exactamente. Nosotros, si bien nosotros ya lo teníamos pensado esto, porque creemos que una de las mejores formas de defender las empresas recuperadas y este tipo de emprendimientos, y no solo por eso, sino por una necesidad o ganas que tenemos como cooperativa de devolverle algo a la comunidad y a nuestro pueblo, el fallo nos marca eso, que es lo que marca la ley, que tenemos que desarrollar actividades sociales. Así que bueno, ya está abierta la inscripción para un bachillerato popular de un secundario de adultos que va a funcionar acá en la planta de Medina 138, en Villaluro, y también ya estamos armando un grupo de trabajadores de la cultura para lo que va a ser el centro cultural y bueno, seguiremos sumando experiencias para abrir un poco la fábrica al pueblo. Bueno, Bruno, te agradecemos muchísimo la comunicación, por supuesto estamos en contacto y bueno, nos puso muy felices en un contexto tan complejo y con tantos golpes para la clase laburante como el que estamos viviendo desde hace un tiempo. La verdad es que es una notición. Te mandamos un abrazo grande y hacerlo extensivo a tus compañeros y compañeras. Dale, muchísimas gracias y gracias por estar siempre a toda la radio. Muchas gracias. Bien, era entonces el compañero trabajador de Farmacop, la ex en Roux Osefa, Bruno Di Mauro. Hoy un fallo histórico a nivel mundial. Es la primera vez en la historia que una ex farmacéutica pasa a control obrero, ¿sí? Pasa a ser producción de los trabajadores y las trabajadoras. Y más allá de la efemérides que va a quedar en la historia, pensemos lo importante que es para contrarrestar o empezar a contrarrestar la industria farmacéutica, porque siempre hablamos del poder que tiene la industria farmacéutica. Bueno, esto en control de los trabajadores, aunque sea una, sí, es un inicio, es un paso importantísimo que han logrado los trabajadores y las trabajadoras de Farmacop, la ex Rox o Cefa. Bueno, esto ha sido Hora Libre, nos han escuchado a través de la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar, también por el aire de la M690, y pueden hacerlo desde cualquiera de sus celulares bajando la aplicación de La Retaguardia. Si no me equivoco, ya estamos con el tiempo cumplido, así que vamos a dejar que continúe el aire de La Retaguardia, de la M690, y nos vamos a estar escuchando la semana que viene. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas, porque llegaron represor, nos tira encima a toda la policía, porque llegaron represor, nos tira encima a toda la policía, y cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida, y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas, cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrir la mente y usar la razón. No, no me digas que no te avisé, no, no me digas que no te avisé, no, no me digas que no te avisé. Ya la represión decide que no, y el autoritarismo también decide que no, ya el cartucho fácil decide que basta, y la inseguridad también decide que basta.